Yo no te la puedo creer. Y encima esta mina que no me atiende el teléfono. Agus, hola. ¿Vos viste lo que dijo en la entrevista? Es una desconsiderada, re irrespetuosa. No podés ser así de inculta, por Dios. Escúchame, que no entiendo de qué estás hablando. ¿Qué pasó? Que es una desubicada total. Eso me pasa, Inés. ¿Cómo va a decir algo así? Acá encima. Lo dijo acá. Yo no te la puedo creer. No, que no te entiendo. Pará un poco. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dijo que no se dice masita. Dijo que se dice galletita. Acá. En Santa Fe. Lo viene a decir. No, es una desubicada total. Está canceladísima. ¿Sabes qué? No la quiero ver. No la quiero escuchar. Nunca más. Es una locura esto. No. Increíble. No, pero pará, Agustina. No tiene sentido lo que me estás diciendo. Pensá las cosas. Uy, esta pel... que seguro la va a defender, que se vaya a la mierda también. Ya no se puede confiar en la gente. Todo a la mierda voy a tirar. Todo. Betty is over party. Enviar. ¡Oh! Mira todos los retweets que tengo. Vamos a seguir tuiteando.